Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y en el programa de hoy, Pedrada. Y puede que más cosas. Amigo, no hables por mí. Soy queen desde que nací. Niña, ¿qué me va a decir? El carnet todo para ti. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. Hola, hola, hola, hola. Ya estamos aquí. ¿Qué tal, Silene? ¿Cómo estás? Hola, Kilea. Bien. Una vez pasada la frustración tecnológica, como últimamente casi siempre. Sí, hemos aguantado. Muy bien. Parece que ha sido desinstalar esa última cosa y va todo bien. Como la seda ahora mismo. Claro, es que funcionar todo como con web libre y todas estas vainas. Sí, pues a tiene veces sus cosas. Tiene mucho más potencial, pero también hay que entenderlo. Exacto. Así que nada, ya poco a poco, después de cuatro temporadas. Yo lo digo además en defensa, ¿eh? O sea, le digo, vale, pues lleva más tiempo, pero pues claro, pues luego tú eres dueña de tus cosas. Tal cual. Vale. Tal cual, Pascual. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aprovecho para dar saluditos a diferentes radios. Venga. He estado contactando con radios que nos remitían la anterior temporada y como dejamos de emitir así abruptamente. Y de momento, o sea, es que he preguntado hace muy poco. ¡Qué guay! Entonces, a la hora que salga este programa igual salen más, pero han contestado tanto Radio Topo como Radio Argallo como Radio Almaina, si no me equivoco, que nos confirman que nos siguen remitiendo, sí. ¡Ole! ¿Y qué majas ellas? Sí, muy majis. Y también teníamos pendiente un correo de Ruido Feminista Radio, que ajá, no habíamos contestado, que en su programación de la web parece que nos siguen remitiendo. Sí. Entonces, desde aquí les mandamos un saludito a Ruido Feminista Radio. Que un beso muy grande. Creo que nunca hemos explicado de qué va, que es un proyecto de ruido, de ruido también. Ah, sí. De Radio Libre, que busca que en toda su programación pues se visibilicen diferentes perspectivas y aportaciones desde los feminismos. Leo aquí un poco. Pretende ser un espacio para aprender juntas, compartir reflexiones, para la expresión y para el debate. Un espacio colectivo de encuentro para personas atravesadas por la categoría mujer de cualquier manera, cis, trans, etc. Y bueno, pues qué guay, Silene, te has preparado esto de lujo. Yo estoy muy contenta de estar hoy acompañándote en este programa en el que voy a estar aquí apoyándote, venga lo que venga. Nuestros feminismos son los de las trans, las putas, las discas, las migras, las gitanas, las gordas, las disidentes de sexo, las disidentes de género, las racializadas, las neurodivergentes, las locas, las precarias, etcétera, etcétera. Y los feminismos de todos los que luchan contra el patriarcado sin pisar a las que tienen debajo. Podéis entrar en ruidofeministaradio.org y veis todos los programazos de radio que tienen en su parrilla. Y pues chica, y estaría, ¿no? Tú escuchar, te pones eso. Sí, sí. ¿Tienes dudas? Ruido Feminista. O sea, total. Esto de, voy a ver qué me pongo hoy, ya está, ya lo tienes. O sea, tienes de lunes a domingo. De lunes a domingo voy desesperada. mogollón de programación por la mañana y por la noche. Y nada, pues agradecer que nos han estado remitiendo este programa y puede que lo sigan haciendo. O sea, es que les escribí ayer, entonces no da claro tiempo a que contesten. No sé si tienen relación con Podcast con K. Es que no sé por qué me sonaba que había ahí como un vínculo, pero me lo puedo estar inventando. Están tranquilamente. Están en Podcast con K, vale, pero no. Es que yo no sé si hicimos por ahí como un match a través de Podcast con K. Me quiere sonar esto. Sí. ¿Verdad? Sí, venía por ahí, creo que nos contactaron. Unos guiñitos y sí. Hola, muy buenas. Vale, pues entonces, maravilloso. Bueno, pues eso, nombrarlas y que en un email pedían también como que les demos un poquito de difusión para que se conozca el proyecto. Así que hombre, ya sabéis, claro. Ruido Feminista Radio, podéis escuchar ahí todos los programitas, que es un proyectazo que se han currado, o sea, que lleva muchas horas ponerse en contacto y en coordinación con tanta gente y lanzar adelante ese espacio de radio. Pues sí, y bueno, volviendo a lo que nos concierne, habrá que resolver una hora te toca a ti. Chan, chan, chan, chan. Bueno, pues efectivamente, la definición decía así. Derecho reconocido en tratados internacionales y constituciones de muchos países, como en el artículo 47 de la Constitución Española, que viene incumpliéndose de forma sistemática y que garantiza uno de los derechos básicos humanos, como es el refugio. Y la respuesta era... ¡Efectivamente, el derecho a la vivienda! Pero amigas, la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado. Es que eso no lo dice la definición. Hostia, ¿y qué cosas, no? En plan, ¿cómo funciona el mundo así? En plan, te digo que es un derecho, pero luego voy a especular con ello. Bueno, claro. Esto dejar a la gente sin... O sea, es como... No sé. Yo a veces estas cosas como que no las entiendo. O sea, ¿en qué momento puede ser un...? Bueno, da igual. Es que, da para mucho esto. Y como da para mucho, pues próximamente tendremos aquí... A gente experta en ello. Sí, entonces bueno, igual ahora que vamos a hacer un poco se habla, así express, hablamos un poco de las cosas de vivienda que están sucediendo en el territorio. Venga. Y próximamente os traemos más información con eso. ¿Te has enterado de lo de...? Hola, poco se habla. El tiempo que se va ya no vuelve. Bueno, pues aunque este programa lo grabamos en diferido, sí, hay que reconocerlo. No queríamos por ello dejar de nombrar problemáticas del territorio y algunas de las luchas que están en activo, ¿no? Como que yo creo que lo que vivimos, que antes estábamos viendo un vídeo del momento, ¿no? De la manifestación del 25 de octubre, que fue muy bastante tocha, sí. Y muy guay, pues bueno, que se están removiendo cositas por la zona y como resurgiendo muchas luchas de defensa del territorio, que la gente está ahí como pues poniéndose en su lugar. Sí, especialmente en el tema de vivienda, ¿verdad? Sí. Es como que está, bueno, pues ya petando el tema de la vivienda por todos lados, como tenía que ser desde hace tiempo, ¿no? Y ahora ya, pues, se está viendo más que nunca por varios motivos que os vamos a contar ahora. Y nada, que sí, que esto se va a emitir cuando ya haya sido la manifestación, ¿no? Por la vivienda digna, en la que estaremos. Y bueno, pues que... Esperamos poder contaros más sobre ello más adelante, ¿no? Sí, eso es. O sea, ha sido ayer, en teoría. Pero bueno, eso que había una convocado una manifestación así en Jaca, bastante, pues para hacer bastante ruido, porque bueno, la situación aquí en el Pirineo está empezando a ser, bueno, lleva muchos años siendo insostenible, pero ahora está llegando ya al límite, ¿no? A explotar. Queríamos como nombrar el que se preste atención a las movilizaciones en apoyo a unas vecinas de un bloque de Jaca que de golpe les quieren subir, bueno, les han obligado a aceptar o irse, una subida creo que era de un 70% del precio del alquiler. Uh-huh. Y bueno, pues se espera que muchas de ellas se van a negar y se van a resistir a irse, entonces... Muy bien. Si eres dueña de las llaves y si estás con un derecho básico, ¿no? Y esto me recuerda que os voy a recomendar un podcast de... Por favor. El de Sabor a Queer sobre vivienda. O sea, va... No sé cómo se llama, la verdad no lo he mirado porque me acaba de surgir así en la cabeza. Puede que se llame Vivienda, lo voy a mirar, pero sí. Es como canela ese programa. Sí, y va una muchacha del sindicato de vivienda de allí de Madrid y es, bueno... O sea, una joya. Es una joya escuchar ese programa a nivel de todas las opciones que hay y bueno, pues como luchar por estos derechos básicos de una manera, pues muy sencilla, la verdad. De una manera de no tener miedo y de coger lo que es nuestro, ¿no? Como es, pues esto, tu lugar de refugio, en el que si se está, pues, como está pasando ahora mismo, pasando por encima de las personas, de la dignidad, de, bueno, pues como de los básicos de lo que viene siendo una democracia, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y eso a veces pues implica conflictuar, que es una cosa que me gusta mucho que ella nombra, que no es que ante un problema no, el tema es no quedarse parada, ¿no? Sino llevarlo hasta que explote, hasta que sea como un conflicto y entonces tengan que atenderlo, ¿no? Como que a veces hacemos cosas muy por lo bajini y a veces necesitamos que esto vaya más, que se intensifique porque eso no le conviene pues a las instituciones, a los rentistas, etcétera, ¿no? Es como, bueno, a ver si llegamos a pactos, a tratos, vale, pero es que para poder llegar a ello necesito decir de lo grave que es la situación que está pasando y escalarla hasta ese punto para que, uno, también para que me escuches, ¿no? Porque además estamos ya con estas. Bueno, que no me voy a enrollar más por ahí, porque, en fin. Entonces, que esto, que va a ser las movilizaciones en apoyo a las vecinas de Jaca, que vamos a estar ahí, que, claro, creo que es una cosa que en Jaca no ha ocurrido, como que no hay como una plataforma de afectados por la hipoteca, no hay como todo este movimiento, pero bueno, sabemos lo que es, si hace falta esto se genera y ya, básicamente es ir allí en apoyo y no dejar pasar pues a la policía. Tal cual. Y, solo añadir que se llama Vivienda con Valeria Racú. Valeria Racú, buah, sí. Tremenda. O sea, es que de hecho habíamos pensado como copiar el programa entero, pegarlo aquí y ya está hasta otro día. Porque... Ya, nosotros ya nos contamos más. Sí, pero bueno, eso, como muy recomendable. Muy. Y bueno, y no solo está afectando a estas vecinas de este bloque de Jaca, sino que ya el supermercado de Orosia pues ha tenido que cerrar, el mercado Santa Orosia del barrio Universidad de Jaca, pues obviamente se ha desatado una oleada de apoyo vecinal magnífica y se ha reavivado un poco pues esta preocupación tan grande por todo el desmantelamiento del pequeño comercio local. ¿A raíz de qué? Os preguntaréis, sorpresa, sorpresa, el turismo. Sí, amigas, el turismo una vez más está jugando su papel estupendamente porque, claro, que no va a querer unos buenos edificios de alquiler turístico en lugar de al señor que debería ser un majo además, el Fermín me parece. La única tienda del barrio. La única tienda del barrio que queda para que las vecinas y vecinos de pues las que están allí todo el año puedan ir a comprar, oiga, una cosa tan extraterrestre como esto. Bueno, yo es que no acabo de entenderlo. Entonces, bueno, pues que es que ya estaría. Que no, bueno, es que además era muy, muy cebado, porque Fermín explicaba que les estaban subiendo a pagar 800 euros más IVA de alquiler en Jaca. O sea, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Es el barrio Salamanca de Madrid? Es que yo no entiendo nada. Entonces, claro, pues que es imposible continuar, hubo como un montón de apoyo y tal, pero pues lo que ya sabemos, ya estaba todo apañado como para que esta vivienda turística pues siga adelante. Así que nada. Mira, me ha venido ahora también dar un saludico a nuestras coleguis que también estaban como intentando montar un proyecto comunitario y en un pueblo tenían apalabrada la casa para comprarla, incluso la casa, y montar allí su proyecto. Y a una semana de firmar el contrato de compraventa, se les ha adelantado y se les ha puesto por delante un especulador con un montón de billetes por encima y adiós proyecto comunitario en un pueblo. Y que sepáis... Para que... montar viviendas turísticas. Turísticas, sí, esto. Que sepáis que, claro, que es que lo interesante de todo esto es como que parece que estamos luchando contra unos fondos buitre que son inalcanzables y que realmente no lo son, que les podemos entrar en el banquillo, ¿no? Que lo explica muy bien Valeria. Vale. Entonces eso, que no, que ya está. O sea, como que parece como que hay una desmotivación de no, esto no se puede conseguir. Y es como, no, tenemos muchas más oportunidades a base de estar viviendo en un lugar y tener las llaves, se pueden hacer muchas cosas. Y resistir cuando tú sabes que es un derecho y tú no estás haciendo nada ilegal, tú no estás haciendo nada que no tengas que hacer, tú estás defendiendo tu derecho y tu lugar y tu vida. O sea, es digno. Entonces, hagámoslo. Tal cual. Así que, next. Y nombrar también aquí en el Poco se habla de otras luchas que están en activo. Se está preparando para el domingo, para el sábado 6 de diciembre, una jornada en el pueblo de La Peña, junto al pantano de La Peña, donde acudirán varios movimientos de defensa del territorio. Se va a proyectar el documental de Montaña Digna, que no se había proyectado en ese pueblo, y acudirán de una lucha que ha surgido ahora también contra una macrogranja que quieren montar en el pueblo de Riglos. Bueno, la gente del pueblo y la zona de Viscarrués, que también están con una carretera que se les cae a cachos y les están engañando continuamente de esas administraciones. Se está intentando que vaya también colectivo de Vivienda Digna. Y como no lo... creo, que les quieran engañar, no creo, las instituciones no hacen eso. O sea, si le dices las cosas, de verdad, es que yo ya bueno, no sé. Bueno, chica, a mí lo que me han contado. Entonces, bueno, que si vivís ahí cerca de esa zona y os apetece pasaros ese día, pues habrá bastantes cosas muy interesantes por confirmar. Vale, genial. Y creo que así por ahora del poco se habla. Buah, y nos vamos a una pedrada que es que no lo he dicho al principio. Ojalá la gente se esté quedando porque tengo unas ganas de oírlo yo esto, Silene. Bueno, tú pon la cabecera y le damos. Chica, ¿qué dices? Hola, vale. ¿A ti qué te ha dado? Eso cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí misma me miento. Lo normalito, pero solo lo... Bueno, a ver, que nos ponemos nerviosos. Y yo estoy muy nerviosa con este tema. A ver, que busco mi cuadernito. Bueno, como dijimos en el anterior programa, otra de las cosas que nos ha pasado este verano es sobremesa que casi se convierte en sección. Su propia sección. De repente el guión estaba puesto sobremesa, como si fuese una sección, lo ponemos así como en negrita. Y yo, say what, esto se acaba de colar. Entonces, bueno, pues iremos desgranando algunas de las cositas que vivimos allí. Y hoy toca el turno de un taller al que me apunté, que se llamaba Ganar, Ganar, cómo diseñar campañas efectivas. ¡Bien! Que hay mucho hype con esto y luego igual no te gusta. Sí, a mí ya me dijiste cosas de esto que me parece como que hay que estar a estas. Entonces, bueno... Vale, pues ojalá haber grabado esto antes porque hay cositas que ya no sé muy bien lo que quieren decir, pero voy a intentar como resumir los apuntes que tengo aquí. Era todo enfocado a cómo diseñar nuestras campañas de activismo de una manera más efectiva. Y una de las partes que nos empezamos preguntando fue ¿dónde está el poder? Hubo como una lluvia de ideas y se nombró ¿dónde está el poder? Y se nombró un concepto que era ilusiones de poder, que es donde a veces o muchas veces movimientos sociales colocamos el poder y resulta que no está ahí, como por ejemplo en el conocimiento y los datos. Como que le damos muchísima importancia a tener todos los datos, a tener todo el conocimiento, y está genial porque es necesario y está muy bien. Pero resulta que el poder no está ahí porque te llega a la ultraderecha o a la derecha con datos falsos, con desconocimiento total, pero se lleva a las masas. Uh-huh. Así que ahí no está el poder. Me puedes cortar cuando quieras. Vale, no, es que me encanta esto porque estoy aquí como últimamente investigando sobre estas creencias y sesgos de confirmación que tenemos las personas a nivel neurológico y por qué. Entonces, bueno, da igual. Wow, vale. Es que tengo que dar una charla sobre esto, entonces me parece curioso. Dale. ¿Dónde tampoco está el poder o cuál es otra ilusión de poder? Sería el sentir mayoritario o el sentido común. Cuando apelamos al sentido común o a lo que la mayoría siente, pues resulta que ahí tampoco está el poder, porque hay muchas cosas que es como evidente que son de sentido común, como que la vivienda es un derecho y no te deberían, pero sigue ocurriendo todo lo contrario. O otras muchas cosas de sentido común para una amplia mayoría de la población, como que en Gaza está habiendo un genocidio en Palestina, pero no estamos teniendo el poder de poder decirlo, ¿no? Y de cambiar eso, o de hacer algo efectivo contra eso. Aunque todo el mundo, muy entre comillas, ¿no? Aunque sea de sentido común que eso está mal. Vale. Entonces, ahí tampoco está el poder. O sea, aunque haya una creencia colectiva mayoritaria, no quiere decir que ahí esté el poder. En este taller se planteó que ahí no está el poder. Vale, sí. Por esos ejemplos de, como que muchas veces ocurre, pero no se consigue tener efectividad. Y otra ilusión de poder es tener razón, que está muy relacionada con las anteriores. Que tú puedes tener razón y puede estar muy bien, pero a veces imperan otras movidas. O sea, tener razón como tener la verdad, ¿no? Sí, eso es. Vale. Que puede que la tengas en ese momento, pero eso no va a hacer que tu movimiento o que tu campaña sea más efectiva. Pues como que eso, no, que es que es verdad. Hay infinitos ejemplos de sí, que tienes razón. Que el turismo tal cual está no funciona. Sí, pero ahí sigue. Pero sí. Entonces, bueno, como animaban a dejar de apoyarnos exclusivamente en esas ilusiones de poder y buscar como otras ideas que nos den, nombraban mucho la legitimidad social como un objetivo a conseguir, como que nuestros movimientos y nuestras acciones partan de una legitimidad social. Yo esto, hoy cuando lo repasaba, y en aquel entonces, como aún no había llegado el movimiento de Montaña Digna, estaba como muy relacionándolo con este movimiento. Y es verdad que, luego voy a nombrar más cosas que se relacionan, que de una manera o de otra se ha conseguido como una legitimidad social en este movimiento, que ha sido lo que ha levantado a tantísima gente a acudir a esa manifestación, ¿no? Como que hay un sentir general, pero nunca se estaba haciendo nada, ha habido como que se han compartido datos, pero como que socialmente, por una amplia capa de la sociedad, se ha visto legítimas las demandas y las movilizaciones de en torno a Montaña Digna. O sea, la legitimación social sería como la acción, como el pasar a la, el pasar no. De que yo creo que sí, que esto está mal, a, ¿o qué sería? Para mí, legitimidad social lo entendí ayer como que la sociedad te avale o legitime o haga como... Sí, vea como razonables tus protestas, tus propuestas, tus demandas. Deseos, sí, eso es. Vale. Porque eso también muchas veces nos pasa. Pues, por ejemplo, yo ahí lo apunté en ese momento, que con muchas cosas, como por ejemplo con Amelonera, muchas somos de fuera, no somos del territorio. Claro. Y con muchas cosas que hemos querido hacer en Amelonera, a veces no hemos tenido la legitimidad social en el pueblo. Ea, vale. Porque, bueno, que esto ha sido un feedback que nos ha llegado, ¿no? Sí. Como es que venís de fuera y no sabemos quiénes sois. No hay una legitimidad. También, bueno, como otro punto a tener en cuenta. Vale. Y bueno, pues se proponía acción directa y organización de base como puntos de partida. En esto de hablar del poder, igual me mezclo un poco con algunas cosas, pero bueno. Esto de hablar del poder, nombraban como qué tipos de acciones directas hay en función de, nombraban como una escala de si acepto las relaciones de poder o si reto las relaciones de poder. Entonces, como en aceptar, en un extremo, aceptar las relaciones de poder, estaban como acciones, nombraban asistenciales. Bueno, pues eso. Ahí... En plan, ofrecer cultura y que el ayuntamiento se marque ese gol, digamos, sí, ¿no? Eso es. Vale. Puede ir por ahí, sí. Luego iba avanzando hacia la ayuda mutua, que para mí eso me fue un poco de choque, pero es verdad que la ayuda mutua existe continuamente y no reta específicamente las relaciones de poder porque siguen existiendo, siguen como ejecutándose ese poder de instituciones o ese poder como... o sea, puedes solucionar el problema porque con ayuda mutua igual ofrecemos vivienda a esas personas que van a echar de ese edificio, pero sigue insistiendo la injusticia de que eso se pueda hacer. Sí, no cambias nada, solo es como un parche, digamos, sí. O como un apoyo, ¿no? Una eso ayuda. Es. Vale. Luego, a medio camino, entre aceptar las relaciones de poder y retarlas, estaba la formación, como que puede ayudar a retarlas, pero también se puede quedar en aceptarlas. Y luego, como algo que reta las relaciones de poder, nombraban la incidencia política, que es que, claro, tenemos como el concepto de política, que justo lo estábamos hablando, sí. ¿No? Como tan tergiversado que nos cuesta, pero cuando nuestras acciones tienen una repercusión en políticas, en una política del territorio, en una política de vivienda, en una política, ahí estás retando las relaciones de poder porque has provocado un cambio con efectos. Y luego ya lo que reta las relaciones de poder de totalmente nombraban la acción directa. Como ahí ya no estás pidiendo permiso a nadie, estás haciendo y tomando el poder por tu mano, como vale. Colectivo. En esta, la anterior opción, ¿cómo era? Incidencia política. Incidencia política. ¿Podría ser, por ejemplo, lo que pasó aquí con las fotovoltaicas, que llegaron los ayuntamientos e hicieron como un plan cambiaron el plan de organización de suelos, sí. Básicamente. Eso sería este punto, ¿no? Sí. En plan, gracias a la presión social, se cambia desde lo institucional. Eso es. Y el último paso deja de un lado lo institucional, entiendo. Sí, ya la acción directa es como... sin tener en cuenta eso. Vale. No, como que este gráfico no defiende unas acciones u otras, de más o menos, sino que nombra cuáles retan más o cuáles aceptan más las relaciones de poder. Entonces, ahora entramos en cómo preparar esas campañas. Nombraba tres principios. Uno de ellos, el primero, ganar un poder real, concreto. Nombraba mucho lo concreto, como a qué vamos. Uh-huh. Si queremos diseñar una campaña, no puedo ir a por... Depende, ¿eh? El bienestar. Sí, eso o es. O el bien común, ¿no? Uh-huh. En plan, no vayas a, sí, a lo amplio, a lo genérico, a los valores o al... Que pueda haber fases en tu campaña, pero pues si ahora el movimiento de la montaña digna se queda en pedir una montaña digna, pues ya está. Uh-huh. Una montaña digna que es para qué personas. Claro. Pero una campaña que vaya a que las condiciones laborales de las personas que trabajan limpiando habitaciones en los hoteles de Aragón mejoren porque tal, tal, tal y tal. Uh-huh. Ahí tienes como algo real, algo concreto. Aterrizado. Eso es. Uh-huh. Junto con esto se nombraba como a ser posible que sea en positivo, como no ir a luchar contra la precariedad laboral, sino a conseguir estos derechos laborales. Como sí. Algo concreto. Qué guay. Luego, el segundo principio. Ay, perdón, con sí. Esto es muy interesante porque últimamente en la zona estamos como en plan, no sé qué, no sé cuántos. Es como, qué difícil. Uh-huh. Porque parece como que puede hacerse esa lectura de, es que chicos, no queréis nada, ¿eh? Entonces es como. Jo, me parece curioso cómo intentar darle la vuelta a eso. Me parece, por ejemplo, el tema del oro, el parque, que maravilloso porque se consiguió que se hiciese un referéndum, lo cual ya abre una veda a que se puedan hacer más referéndums. En plan, ¿queréis hacer algo en este territorio? Pues pregúntame y entonces ya lo vamos a poder reclamar, lo cual me parece maravilloso. Salió además que no queremos eso. Lo que pasa es que esto, ¿no? Como que es como... sí, me parece como menos atractivo. Sí, así es. De hecho, hay movimientos que ya llevan tiempo como acogiendo esto. Pues de ahí el lema de renovables sí, pero no así. Sí. Como... Sí, es buena esa, sí. No, pues eso, para que no es partir siempre desde una negación de todo. Vale. Sí. Segundo principio, muy importante, mostrar el poder que tiene la gente. Como dentro de tu campaña, que seas capaz de mostrar que la gente tenemos el poder. Genial. Que tenemos mucho poder. Y yo aquí lo seguía relacionando... Es que luego me preguntaba, ¿alguien se habrá inspirado como en cosas de estas o no? ¿O habrá sido casualidad y se está haciendo como medianamente bien? Porque también una cosa que me parece que se ha hecho guay con esto de la montaña digna es el documental donde se ha mostrado el poder de la gente que hace 25 años consiguió parar un montón de pantanos, consiguió movilizar a un montón de gente y ahí hemos visto, tenemos poder. La gente tenemos poder. Vamos a devolvernos esa... agencia. Sí, tal cual. Y luego, relacionado con lo de antes, tercer principio, que nuestra campaña altere las relaciones de poder. Que seamos capaces de pasar de una posición donde solo recibimos, escuchamos y nos conformamos, a ser capaces de pasar a la otra parte, a tener una incidencia política, a tener una acción directa, a que seamos tomar esa agencia que has nombrado antes y hacer uso de ella. Vale, esto cómo se ejemplificaría. Allá vamos. Bien. Vale, ahora qué hacemos con esto, pues hemos nombrado como que hay que conseguir un poder real concreto, pues vamos a elegir un objetivo con nuestra campaña. Para elegir ese objetivo, pues se hacían varias preguntas, ¿no? Como ¿qué solución vamos a trabajar? Nombraba ya de qué solución vamos a trabajar, no de qué problema vamos a trabajar, sino como incluso ir pensando en qué buena qué solución vamos a trabajar. Esto te evita hablar del no. Sí, tal cual. Uh-huh. Entonces, bueno, y todo lo demás, pero vamos sí. A trabajar la mejora de las condiciones laborales de la peña de la hostelería. Vamos a trabajar la mejora de el mantenimiento de los espacios naturales, de no sé, como sí. ir por ahí. Eso ya ha sido como demasiado ambiguo, de hecho. Luego, otra pregunta que hacerse también es cómo vamos a acumular fuerzas. Vale, estamos aquí, nuestro colectivo de defensa del territorio, que nos llamamos bla, bla, bla, bla. Queremos lanzar esta campaña. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, para que la gente se sume. Vamos a pensar en eso. Sí. No lanzarlo y luego ver si ver la gente quién se suma, sino vale, cómo ya desde el principio les incluimos. En nuestro diseño de campaña, cómo vamos a acumular fuerzas. Muy buena. Porque, bueno, pues eso. Claro, otra parte que no he nombrado antes, que me la he dejado atrás, es que una parte importante del poder lo nombraban como ser más personas y tener más recursos. Uh-huh. En el momento en el que somos más personas, tenemos más recursos y a la vez también podemos tener más recursos de otras maneras. Entonces, como que eso también hay como que pensarlo. Que suma mucho, ¿no? Sí. Exponencialmente, seguramente. Tal cual. Y luego hacían como un checklist de tu campaña para ver si cumple estos puntos. Era como... tienen bastante más probabilidades de ser efectiva. Me encanta, es que es como tan pum pum pum. Dios, gracias, es como el manual de uso de tu movilización. Entonces es para preguntarte si tu campaña y ese objetivo que estás buscando, los voy a ir enumerando. Sí. Si, bueno, me puedes cortar también. Si genera una mejora en la vida cotidiana. Era como, vale, esto, check. Si altera las relaciones de poder. Si nos motiva y si merece la pena el esfuerzo. Este me llamó un montón la atención. ¡Wow! Porque... ¡buenísimo! No sé, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero bueno. Si podría. Nos motiva y... si merece la pena el esfuerzo. Entraba como dentro del mismo checklist. ¡Wow! Me parece tan crucial esto. Porque igual puede haber una movilización por algo que igual ha perdido un poco el sentido por lo que sea. Y es como, bueno, pues esto ya... vas a meterle muchas horas. O sea, entonces sí. O lo haces desde la ilusión o pasión o algo que te está moviendo. Claro, me gusta que te lo plantees esto, ¿no? Sí. ¡Guau, qué buena! Otro muy importante. Sí, se puede ganar. Que parece como obvio, pero a veces igual también metemos mucha energía y muchos en cosas que igual, si te paras a pensarlo ahora, es como... no va a salir. No se puede ganar. O sea, puedo... es que tampoco se me ocurre un ejemplo, igual porque soy demasiado optimista, pero sí, puedo intentar hacer una lucha para que eliminen la autovía de Pamplona a Jaca. Uh-huh. Y puedo tener muchísimos motivos, puedo tener razón, puedo tener datos, puede ser de sentido común por no sé cuántos motivos, puede tener mucha gente a favor, pero... ya está proyectada. Pero también esto tiene que ver con los tiempos, ¿no? Pero quiero decir, o sea, ya está, ya existe. O sea, no se puede ganar. Bueno, hay una parte que no. Sí, bueno, no. Claro, esa parte que no. Claro. Claro, o sea, claro. Tú podrías decir, no, esa parte no, pero dices, a ver, ya han hecho todo. Sí. Pues no sé. Igual si hablo de lo del tobogán, el Valle de Tela, pues tiene claro. Que aún no está ni, ¿no? Que están en fase de proyección. O sea, a mí me parece ahí como muy importante en qué tiempo lo coges, ¿no? Sí, eso es. Vale. Entonces, bueno, pues... si ves que no se puede ganar, chao, búscate otro objetivo. Porque sí, mejor. No merece la pena. Pon ahí tus esfuerzos. Sí. Otro check, si se transmite fácilmente a muchas personas. Mm. O sea, no era como obligatorio tener todos los checks, pero cuantos más, mejor. Si se transmite fácilmente a muchas personas. Sí, a muchas, como muchas en mayúscula. Mm. ¿A esto como que se eso refiere? Es para que sea más... o sea, esto está como todo vale. Un checklist para sí. Que tu campaña sea lo más efectiva posible. Vale. Pues si esa lucha se transmite a muchas personas, es más fácil que vayas a conseguir más personas y más apoyo, que eso es más poder. Sí, pero ¿y eso te daban como tips, ya que estamos con checklists? No. ¿Dan no, tips no. Como para llegar a muchas personas? O sea, como... no, pero igual tiene que ver con el objetivo que tú cojas. Vale. No lo sé, no sé. Sí, bueno, bien. También, sí, por ejemplo, me quedo un poco esto del documental ha sido eso, ¿no? Como que era algo que de repente llamaba a muchas personas. Obvio que también había que se le han currado un mil de ir a todos los pueblos, a más de 50 pueblos por ahí, ¿no? Sí. Vale. Uh-huh. Otro check. Este ahora no, creo que no voy a saber explicarlo muy bien, pero nombra si construye liderazgos y organización. Tu objetivo. Ah, sí, muy bien. Estructura. Uh-huh. Sí, va por ahí. O sea, es decir, que si... sí, que salga gente reforzada y que haya, pues, ya, claro, que haya un sí, pues, un buen encaje de cómo está todo organizado, sí, claro. de cómo las personas se comunican, ¿no? Uh-huh. De quién hace qué, de un poco también tiene que ver como con la claridad, con, ¿no? Con sí. distribuirse el trabajo bien, uh-huh. no cargarse demasiado, cuidarse en el proceso. Vale, sí, jo, me parece fundamental. Siguiente, si se realiza en un tiempo asumible ese objetivo y esa campaña. Uh-huh. Pues que igual si es algo, una campaña para un objetivo que igual es de aquí a 10 años, te va a ser más difícil conseguir como todos los apoyos y todo eso para, vale. para tu campaña. No va a ser tan efectiva. Igual puedes empezar por otras o... Bueno. Uh-huh. Siguiente check. Si se entiende fácil y no enfrenta. Que este a mí me costó un poco también. No porque enfrenta. Hay... Sí, con el que se entiende fácil... Genial. Eso que también a veces bajarnos, que nos subimos a veces a... Poner nombrecitos raros sí, y estas cosas. Tal cual. Y el no enfrenta a mí me costó, porque para retar las relaciones de poder al final vas a enfrentar. Y a mí esto como relacionándolo también con el movimiento de la montaña digna, creo que tiene un punto de enfrentamiento bastante grande, que es cuando hablamos del turismo, que enfrenta con mucha gente que vive de ello. En esta zona. Claro, pero al final todas las movilizaciones lo hacen, ¿no? Sí. Se enfrentan a algo que socialmente está como aceptado ya, normalizado incluso. Ya. Entonces esta parte me costó un poco más vale. entenderla. Y ya no, vale. no tuve ocasión tampoco de preguntarlo, entonces bueno. Supongo que sea como que no sea un choque excesivo, ¿no? Puede ser, no sé. Puede ser. Bueno. Y por último, si tiene un receptor, un target... que lo nombraron así, un receptor concreto. ¿Quién tiene el poder de cambiar esto? Como que ese objetivo, esa campaña, uh-huh. vamos a buscar si tiene un target, si tiene una persona, una entidad, una empresa, algo vale. concreto. No es el capitalismo. Pero podría ser el gobierno de Aragón. Sí. Eso es un target concreto, el gobierno vale. de Aragón presidido por esta Tatatín. Persona. Y entonces ir a por esa persona. Claro, claro. O sea, como ir directamente a quien tiene que ser la responsable de responderte, ¿no? Eso es. Ah. Como que si tu campaña va en contra del nuevo orden mundial, pues muy bien. Suerte. Pero a ver con quién vas a intentar sí. luchar, ¿no? Sí, sí, sí. O si va contra eso, no sé. Vale. Contra los procesos macroeconómicos, pues vale, pero igual puedes ir contra Amazon y contra su presidente, que también es complicado llegar hasta ahí tan lejos, pero uh-huh. bueno, como que eso era otro check. Entonces, como que si juntas todos estos checks, cuantos más tengas y más los pienses, más probabilidades de que la campaña tenga sea más efectiva. Que sea efectiva a veces no te garantiza el éxito, pero bueno. Vale. Y luego también, este era como un check aparte, que es, si hay un problema que se va a resolver solo, esto me encantó, ah, sí. hacer la campaña ya para que parezca que lo has ganado. Hostia, es que, claro, es jugar a su juego un poco, ¿no? Sí, total. Es como, venga. Y con eso vas a ganar un montón de legitimidad social y vas a ganar un montón de poder y demás personas porque es como, buah, mira... Me encanta, ¿eh? Hemos conseguido parar Oroel Park. Me encanta, es que me encanta. Además, lo de Oroel Park ha sido tal cual que así. En plan, vale, hola Peña, nos estamos organizando para hacer una manifestación dentro de 2 semanas. Se ha movilizado todo el Pirineo y de repente hacéis un referéndum, pues perfecto. Nos habéis dado una victoria. Sí. Entonces, nombraba mucho así como si vemos alguna lucha de alguna historia que dices, buah, esto, por mucho que quieran, esto se va a caer. Pues meter la cabeza ahí. Uh-huh. Y ya como... darte esa legitimidad social y ese referente de, oh, mira, esta gente consiguió parar esto. Díselo. Tampoco engañar a nadie, ¿no? Pero, bueno, pues presionar y a lo mejor ayudar que si eso se iba a resolver solo en un mes, se resuelva en 2 semanas, yo qué sé. O en claro. un año, pues en 6 meses. vale, y luego es que había aquí como unos gráficos que es lo que más me ha costado recordar. Pero bueno, no, había como unos gráficos que planteaban cómo hacértelo en cada campaña en el que pues ordenaras tu objetivo el objetivo de la campaña y a qué contribuye ese objetivo, cómo ponerlo, colocarlo, así como hacerte una cartulina con eso, aquí, el objetivo. El receptor de esa campaña, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Hacia dónde va? ¿A quién le vamos a ir a dar guerra? Guapísimo. Luego... Sí, sí. Ah. No, como que me parece guapísimo hacer este proceso como un como un sociograma. Sí, nombraba como eso, visibilizarlo un montón y visualizarlo, como tener ahí... Luego, otro apartado de qué actores hay en esta campaña. Y hacía como una semiruleta en el que a un lado, qué actores nos van a aportar en esta campaña o nos pueden aportar y qué actores nos van a restar o nos pueden restar más en esta campaña. ¿Quién nos lo va a poner fácil? ¿Quién nos va a apoyar? ¿En quién nos podemos apoyar? ¿Cómo podemos ir a pedirle a esta organización sus altavoces para ir a hacer una charla? Sí, pues esta gente. Venga. ¿Podemos hablar con este colectivo que ya existe en otra ciudad para que venga y nos cuente cómo lo han hecho? Este actor que nos puede ayudar. Y al otro lado, ¿quién nos lo va a poner difícil? ¿Quién no nos va a ayudar? ¿Quién nos va a impedir que organicemos esta manifestación? ¿Quién nos va a impedir que demos una charla en un espacio público porque nos lo va a censurar? ¡Qué guay! Cómo tener todo eso ahí en mente y visualizado. Luego, como otra parte más interna de ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos como colectivo? ¿Qué necesitamos como movimiento que va a impulsar? Ya sea necesidades materiales, físicas, de gente, como todas las posibles necesidades que vayas a poder tener, hacer ahí lluvia de ideas para tenerlas ahí. Y a su lado, ¿qué problemas nos vamos a poder encontrar? También como una previsión de todo eso. Y luego como un espacio muy grande reservado ya a lo concreto, a las tácticas, a qué vamos a hacer, qué fechas, cuándo nos vamos a reunir... qué es lo que bueno, pues como con todos los checklists de antes, pues coger todo eso y ya empezar a materializarlo en la campaña. Pues que sabía que me iba a encantar esto, pero no tanto. O sea, ahora mismo es como verte ahí en plan el FBI, ¿sabes? En plan de... Pero me parece tan clave, me parece por una cosa, porque luego estamos en la manifestación, nos viene a entrevistar la tele y tú no tienes claro exactamente qué es lo que quieres decir y cómo hacer llegar ese mensaje de manera clara y sencilla. Entonces, o sea, lo veo por muchos motivos, sé que todo esto es importante, pero lo que dices de visualizarlo muy bien como para que todo el mundo de la organización y más allá puedan entrar en este lugar y quedarse con esa información y poder luego ir popopopopopo dando como la matraca con ello de manera, pues esto es esto y esto y esto, ¿no? Entonces, como que facilita mucho y también a nivel como organizativo me parece muy clave como saber como dejarlo así en un corcho, en un panel, para saber tú, desde tu lugar, a qué estás intentando acceder, ¿sabes? Desde, por ejemplo, tu grupo de trabajo, ¿dónde estás poniendo la incisión? O sea, rollo, lo que decías antes de... estoy cogiéndome a las personas que me apoyan, ¿vale? Porque soy comunicación. Entonces voy a ir a esto, ¿no? Yo qué sé, nosotros vamos a ser cuidados y entonces podemos ver que toda esta gente nos va a impactar y nos va a hacer... Bueno, sí. ¡Guau! ¡Qué bestial! Sí, o sea, me ha chocado mucho lo que has dicho de... Es que parece del FBI, ¿no? Y es que al final es lo que pasa, como la gente del mal se organiza eso y hace es. Estas cosas. Las empresas hacen estas cosas y estos planes y nosotras vamos siempre como... ¡Ay, de...! No, sí. Venga, y como organizarse no... Como que lo vemos un poco como... Pero claro, al final, pues eso, la poli hace esto, peña. ¿Por qué? Pues porque es efectivo, ¿no? Y si queremos ganar y conseguir cosas, que tiene su punto, ¿no? Que yo entiendo que habrá gente como muy crítica con él ir a lo estratégico. Pero, peña, o sea, hay que mirar para adelante. O sea, hay que ir ganando en derechos y no está la cosa como para no ponerse estratégicas. Como dice Yayo Herrero, estamos en una guerra contra la vida. Sí. Y entonces, pues aquí tenemos que tomar nuestra parte y decir, venga, ¿qué podemos hacer? Y vamos a intentar como... Usar todo lo posible. Sí, sí, sí. Y organizarnos bien. Bien con lo que eso pueda significar, ¿sabes? Que hay mil maneras de organizarse y mil cosas que hacer, pero pues que a veces nos encerramos en usar las fórmulas de siempre... porque no conocemos otras, Y bueno, pues para eso hay gente que piensa también sobre estas cosas y se dedica a hacer formaciones y sus movidas también para... Claro. Para que, no sé, podamos tener como otro conjunto de estrategias. Sí, a mí me gustó mucho. Me quedé así como, no sé, con muchas claves de aquí. Me gustó mucho como el enseñarle a la gente que tiene poder, como... Sí, a mí me genera mucha frustración esas ilusiones de poder también, de... Pero si es que está clarísimo, si es que todos los datos lo dicen. Total. ¿Y por qué la gente no hace caso? Qué fuerte, ¿eh? No, pues... Bueno. Oye, tengo una duda. ¿Quién daba este taller? Pues no me acuerdo cómo se llamaba esta persona. Es una persona que ha militado en muchos espacios, entre ellos Extinction Rebellion, era uno de los que había estado como más active, y en varios más, creo que era de... Me sonaba de Amigas de la Tierra. ¿Por qué me está sonando esto? Creo que también estaba en Amigas... Sí, estaba en Amigas de la Tierra. Vale. Creo que... Es que flipé, dije... Ah, de hecho, creo que igual lo traía desde ahí también. Sí, porque... Fijo que esta gente tiene hasta un manual de uso o algo así. Molaría investigarlo. No lo nombró. Esto recogidito en un fanzine, ¿eh? Ya. Y tú se lo regalas a los colectivos y peña, usa, ¿sabes? Es como manual de uso para llevar eso, para campañas efectivas. Sí. Nombró varios libros. Uh-huh. Nombró un libro que se llama No hay atajos, que no me ha dado tiempo a mirarlo más ni así. Lo apunté aquí. Otro que se llama Tratado para radicales. Y luego nombró como que se había inspirado en muchos textos de un colectivo que se llama Midwest Academy. Vale. Que estaba intentando entrar ahora a bichearlo, pero... Vale. Qué guay. Un instituto de entrenamiento para el movimiento progresista. Pedazo de trabajo nos ha hecho esta persona, también sí, te sí. digo. Porque resumirte libritos en este manual... Es que es como eso. Me parece como que lo has simplificado hasta un punto que es muy accesible esta información puesta así. Sí. ¿Sabes? Pues nada, le decimos que si no lo hace ella, pues que ya nos pondremos a la tarea. Claro, es que estaba mirando aquí, que lo tengo apuntado al lado. O sea, ¿algún oyente se anima a hacer esto con Vamos. Lo que acaba de contar Silene? O, y a maquetarlo. Es que me parece súper clave. Yo le paso una foto de mis apuntes. Venga. Es que tenía aquí apuntado al lado, como que la cinética tenía un fanzine, pero creo que es como sobre justicia transformativa, puede ser. Sí, vale. Restaurativa. Restaurativa, perdón. Vale, entonces era sobre eso, ¿no? Pues que lo tenía aquí apuntado al lado y no sabía si también tenían como un fanzine sobre este tema, pero no, es otra parte. Igual es transformativa, ¿eh? También. Creo que hay las dos. Ya, es que llevo desde el sobremesa en concreto, que hablé de dándole esto con mucha gente, sí. que ya no sabía si era transformativa, regenerativa. Es que va por ahí. Es que creo que hay como que hay luego que le han dado una vuelta de más a la... ¿Qué he dicho yo? Justicia restaurativa. No uh-huh. sé si le han dado una vuelta más. Y es hacia transformativa. Sí. Me quiere sonar eso. Bueno, esto ya también para otro día. Sí, porque además también está eso aquí muy... Muy vivo. Muy vivo en el territorio. Pues esto te cuento. Y se ha ido mogollón de rato en hablar de esto, que no deja, yo Fantasía creo, pura. Muchas más secciones para hoy. Fantasía pura, Silena. O sea, yo agradecidísima de esto. Es que tenía unas ganas. No he tomado apuntes, pero porque estoy aquí deseosa de que salga este fanzine. Pero bueno, si no me lo escucharé y me haré mis apuntes. Vale, muy bien. Pues igual pasamos con una cancioncita así para despejar. Sí. Y quería presentar la canción que es que el otro día escuché otra canción que eran los mismos acordes y dije, buah, esto me recuerda mogollón a algo, no sé qué es. Mm. Y me trajo como recuerdos de hace mogollón de años de un grupazo que se llaman De Espaldas al Patriarcado que hacían canción protesta. Uy, canción protesta suena muy viejuno. La verdad que suena sí, a mis abuelitos, de sí, hecho. No. Ya boomer. Como cantautoras y así jugando con el punk también de... Pues de temática feminista, sobre todo, llamándose De Espaldas al Patriarcado. La casualidad. Y nada, pues es que el otro día me las puse otra vez. O sea, yo creo que este grupo lo descubrí... 2011, 2012, por ahí. Y hacía muchísimos años que no las escuchaba otra vez. Y, jo, pues me ha flipado que un grupo que escuché hace 12, 13 años tenga una canción que esté tan de actualidad en nuestra zona, por lo que habla. Y como de, bueno, pues que no dejan de salir así casitos a nuestro alrededor de señoros ejerciendo sus violencias. Entonces... Esta canción me ha retomado mucho a eso y que siga como tan ahí. y en nuestros espacios. Entonces os dejo con la canción de Espaldas al Patriarcado. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando agachas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ante omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Pobrecita. Seas hippie, libertario, tengas rastas, lleves cresta o si vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco común. Lo que digo, me da igual. No vayas de listo por la vida, por favor. Radio Espiritrompa. Soy de Radio Espiritrompa. ¡A 102.2! Y ahora te toca a ti. Bueno, pues un programita más en el que no nos da tiempo a hacer todas las secciones que queremos. ¡Qué ruina! Bueno, está bien. Así ya al próximo pues lo metemos. Muy bien. Bueno, que nada, que esto se acaba. Oh. Oh, una semana más, un domingo más, que hemos acompañado vuestra tarde y un pedazo de placer. Sí, muy guay. Y nada, que tenemos un nuevo... Nuevo, ahora te toca nuevo, a ti. Ahora te toca a ti, venga. Atete, que parece que se está quedando con ese nombre. El otro día no leímos un correo porque el título del correo era Atete y yo dije, esto es de alguna empresa o algo así. Adiós. Y no lo leí y era alguien que había respondido. Cuando se escribe, parece como ratata. Entonces, sí. Yo lo siento como un ataque de los Pokémon. ¡Qué friki! ¡Achach! ¡Ay, bueno! ¡Látigo, cepa! Que quería dar un saludito, que como estamos grabando esto a destiempo, no las podemos incluir, pero que está participando gente que no había participado nunca. Como que nos ha escrito mucha gente de os he empezado a escuchar, o os he escuchado desde hace tiempo, pero nunca me había animado a contestar, os voy a escribir. Entonces, como un saludito a toda esa gente magi, que nos manda correos y mensajitos. ¡Qué guay! Sí. Nuevos oyentes. Sí, bien. Sí, sí, una pasada. Increíble. Entonces, bueno, vamos con la definición. Dicho de otra persona que no tiene otra posesión que sus hijes. ¡Chan, chan! Esta es difícil, ¿eh? Sí, esta es difícil. Está igual... Esta viene a sorprender. Esta igual tiene premio y todo, fíjate. Esta igual tiene premio, venga. Salvo así no es navideño. Una persona que fue la que me dio esta definición que igual no se escucha. O sea, que no se escucha. Que lo sabemos. Sí. Entonces, nada... Que nos vemos en 2 semanas. Sí, tú traías cancioncita. Sí, yo traigo una canción de cierre de Neru americano que bueno, que he descubierto a través de Afrocolectiva. En concreto en Instagram, la verdad. Pero fuera Instagram. Pero os recomiendo un montón Afrocolectiva porque, bueno, en fin, que os voy a contar que no sepáis. Pero van poniendo pues como un montón de temas interesantes a nivel de pues qué conflictos están dando en otros lugares del mundo, en concreto en África, ¿no? Pues más centrado ahí, que no son pocos, y te los explican y contextualizan súper guay. Pero es que están haciendo como una sección de recomendaciones musicales afrocentradas. Y ya van como por la 46 o la 47. Y además luego tienen en stories destacadas, también tienen una parte musical. Entonces es como bestial. Y bueno, pues que si algo ha venido a traer la globalización, pues que sea el poder ponernos en contacto con la música de donde están las raíces del resto de músicas, por lo menos occidentales, ¿no? Que es aquí en África. Y por eso os la quería traer, porque además ha sonado pues todo mi verano esta canción. Wow. Me ha dado una energía que te cagas y se llama Ticta. Pues con ella nos despedimos y hasta dentro de 2 semanitas. Hasta luego. Adiós, Aquilea. Como que su cuya, confirma troque cuya. Guarda en un postera, fuego. Zero minuto da doce.